solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Y con el sonido del jilguero, en este caso, le damos la bienvenida a un nuevo programa de Jackson en el aire. Este es el programa que divulga todas las actividades del Parque Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, o Guillermo Enrique Jackson, como ustedes prefieran, que tiene una reserva de 54 hectáreas de usos múltiples, donde desarrollan todo tipo de actividades de reserva, y también tenemos las actividades que se suelen usar en las días de festividad, que los hacemos cerca del ranchito natal. Allí, en este lugar, naciera quien fuera William Henry Hudson, nuestro querido Guillermo Enrique Hudson, que escribió más de 24 libros, todos en inglés, fuera de su madre tierra, y que divulgó todas las actividades y todo lo que ocurría en esta pampa prístina, allá cuando él naciera en 1841, vivió hasta el 73, acá en la Argentina, cuando todavía no se desarrollaba el alambrado, todavía no había actividad agropecuaria, y era un paraíso de pájaros y un paraíso de animales, y de todavía no existía la gran inmigración. Bueno, primero vamos a empezar dando los saludos que corresponden a Varela, porque la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural le hace llegar un cordial saludo deseándole un feliz aniversario al municipio de Florencio Varela. Ayer, un día como ayer, hace 128 años se creó el partido de Florencio Varela bajo la ley de legislatura provincial 2397 de 1891. Anteriormente la zona era llamada Horqueta Curá, desde 1772 aproximadamente, luego conocida como Casa de Tejas por la construcción de una vieja estancia, propiedad heredada de Juan de la Cruz Contreras. En 1871 se envió un pedido al gobernador de entonces solicitando la creación de un pueblo que más tarde se llamaría San Juan. En 1886 la estación ferroviaria El Pueblo, que se llamaba San Juan por San Juan Bautista, pasaron a llamarse Florencio Varela. Por resolución ministerial del gobierno de la provincia de Buenos Aires, aún perteneciendo al partido de Quilmes. Posteriormente pasó a ser autónomo, partido de Florencio Varela, con capital en Florencio Varela. Así que le damos la bienvenida. Desde el 30 de enero del 2018 se cumplen 128 años del partido de Florencio Varela, de la ciudad de Florencio Varela. Y ahora vamos a continuar con la actividad de Jackson, pero vamos a empezar con un cuento de los colibríes, la famosa leyenda de los colibríes, el significado del colibrí, contado por nuestra querida colaboradora, también amiga del parque, amiga de Jackson, Celia Carnovale. Yo me quedé fascinada con los pájaros, y cuando veía los pequeños picaflores me acordé de la leyenda del colibrí, del picaflor. Es una leyenda maya que dice que los dioses crearon todas las cosas en la tierra, y al hacerlo

estamos escuchando a Julio Lacarra con ese hermoso Allá Lejos y Hace Tiempo, que se grabara en el 72 cuando se cumplieron los 50 años de la desaparición física de Guillermo Enrique Hudson. Pero no podemos continuar con el programa sin hacer alusión a algún cuento, a algún relato de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson, como ustedes prefieran. Vamos a contar la alucinación de un anciano, que es uno de los cuentos del último libro, un vendedor de bagatelas, contado por Celia Carnovale. Es la alucinación de un anciano que he sacado de un vendedor de bagatelas, el penúltimo libro de Hudson. La alucinación del anciano, de Guillermo Enrique Hudson. Sabemos que nuestros sentidos tienden a declinar y que a partir de la edad madura decaen continuamente. Pero por suerte es como si no lo supiéramos ni lo creyésemos. El proceso es demasiado gradual para que llegue a preocuparnos. Solo podemos decir a los 40, 50 o 60 años que indudablemente no podemos ver tan lejos ni tan bien, o escuchar y oler con tanta claridad como lo hacíamos 10 años antes, pero que en realidad no notamos la diferencia. Hace poco encontré un caso extremo, el de un hombre de 70 años que no parecía advertir que sus sentidos se habían embotado en lo más mínimo. Se daba cuenta que el mundo no era como había sido antes, cuando trabajaba como arador, por ejemplo, la época de su vida que recordaba con más claridad, pero que no culpaba de ello a sus sentidos. El espejo era bueno, pero el mundo se había esfumado. Lo encontré en el portón donde acostumbraba ir algunas tardes para ver al sol ponerse sobre el mar de mieses doradas y las altas encinas del fondo. El viejo labrador tenía el rostro gris y grises la barba y el cabello. Estaba muy agobiado y me pareció debilitado e incapaz de trabajar desde mucho antes. Pero me contó que aún hacía algún trabajo en los campos. Los viejos granjeros que lo habían empleado desde muchos años atrás le daban algo que hacer y tenía también su pensión a la vejez, y sus hijos le ayudaban a vivir cómodamente. Estaba en una buena situación, dijo, comparado con muchos. Había en él una reprimida y melancólica jovialidad, y cuando le interrogué sobre su juventud, habló confiadamente, con su lenta manera de paisano. Nacido en una aldea, comenzó a trabajar como arador en una extensa granja. Tenía un buen amo que le alimentaba bien, pero lo que mejor recordaba era un pastel de arroz que comió por casualidad durante su primer año en la granja. Después que la familia hubo almorzado, quedaba algo del pastel en una fuente y el granjero dijo a su mujer: «Dáselo al muchacho». Nunca probó algo más delicioso en su vida. ¡Cómo gozó del pastel! Lo recordaba ahora como si hubiese sido ayer, aunque había pasado 65 años antes. Luego pasó a hablar de los cambios que habían sucedido en el mundo desde aquel tiempo feliz, pero la transformación mayor era en el aspecto de las cosas. Había tenido una vida dura, y lo peor era cuando debía trabajar tanto en el arado que llegaba muerto de cansancio al final de cada día. Sin embargo, a las 4 de la mañana se sentía alegre, dispuesto a levantarse y salir nuevamente a trabajar el día entero porque todo parecía tan radiante y le hacía feliz el solo mirar el cielo y escuchar los pájaros. Había ruiseñores en aquellos días. Su cantidad era asombrosa y el sonido de sus cantos llenaba toda la atmósfera. No deseaba felicidad mayor que oírles cantar como su cabeza, sobre su cabeza. Algunos días antes, a no más de media milla de donde nos encontrábamos, mientras cruzaba una pradera, levantó vuelo un ruiseñor cerca suyo y pasó cantando sobre su cabeza. Se detuvo a escuchar y se dijo: vaya, esto me recuerda los tiempos antiguos. Pues sabrá usted, prosiguió, qué cosa rara oír un ruiseñor ahora. No sé qué se han hecho los pájaros que solía ver. Recuerdo que había uno muy bonito en aquel tiempo, llamado Verderón, de un amarillo brillante, el más bonito de todos los pájaros. Nunca, me aseguró, había visto ni oído ese pájaro ahora. Así habló el anciano, y nunca le dije que podía oír y ver a los verderones todo el día en la espesura detrás del verde muro de encinas, ni que un ruiseñor cantaba vigorosamente muy por encima de nuestras cabezas mientras hablaba de los que había escuchado 65 años antes y decía que era cosa rara oír ese pájaro ahora. Y estamos escuchando justamente en la voz de Celia Carnovale este tema de la alucinación de un anciano. Y bueno, esto lo escribió Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson, allá lejos en aquel entonces. Y ahora uno se siente un poco identificado por el paso de los años de quien le habla, Atilio Alfredo Martínez, miembro de la Sociedad de Amigos de Guillermo Enrique Hudson. Tengo 66 años, así que ya hemos pasado los 65, así que va ocurriendo esto de a poquito, con el tiempo esperemos que sea más lento, pero esto va ocurriendo poco a poco. Y vamos con las noticias, vamos con las noticias del Parque Hudson. Noti Hudson en el aire. Vamos al siguiente, el 10B. A mediados de febrero vamos a hacer una exposición sobre los 100 años de Allá Lejos Hace Tiempo en la Municipalidad de Varela. Bueno. Y se va a mantener hasta el 18 de mayo, en donde vamos a tratar de hacer una exposición de museos. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos. Entonces vamos a hacer una exposición con material de difusión en Varela, de todos los museos. ¿En la Municipalidad de Varela? Sí. Sí, Municipalidad de Varela. En algún lugar que consigamos en conjunto. Se lo planteamos ya a Cultura de Varela y trataremos de que todos los museos que quieran difundir, hay más de 2000 en la Argentina, con material promocional, no es necesario que muevan acervo, pero para que mucha gente se entere de que existen museos ignotos en el país y que, bueno, merecen ser visitados. Bueno, uno de esos museos ignotos a inaugurarse lo tenemos en Varela y nos ha pedido colaboración es Pancho Aquino. Pancho Aquino ha armado en su casa un museo con toda su vida y los libros, está muy bien, y nos pidió ayuda para que se pueda inaugurar y vamos a tratar de hacerlo el 18 de agosto. El 18 de mayo. ¿Dónde queda? Queda en el barrio del Cruce Varela. Ah, en Varela. Sí. Así que ahí vamos a estar ese día con un museo emblemático de una artista, un escritor local, y muy exitoso, porque para los chicos de toda esta gente, para los millennials, Pancho Aquino es un personaje muy importante. Yo me acuerdo haber leído de Pancho Aquino una vez un libro que hizo referencia a Hudson, sí, que hizo El pájaro enjaulado, sí, y el

su amiga que nació ahí. Hay mucha tradición ya jujeña en el museo porque Matilde, que es su amiga, es hija, nieta de uno de los grandes poetas de Jujuy, ahora no me acuerdo, un día de estos traemos alguna poesía de él, así que tiene esa connotación. Pero le vamos a meter ahí una comparsa varelense que es Piripipí. ¿Piripipí se llama? Sí, que va a traer un poco de colorido, porque bueno, el que ha sido intendente durante un cuarto de siglo, ¿no?, Julio Pereira, es de Entre Ríos. Bienvenida, acá estamos en el aire con Eduardo. ¿Pudiste entrar, Eduardo Grondona? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Quería pasar la propaganda del próximo carnaval con la comparsa Piripipí. Y bueno, después va a llamar Rubén, que está en Florencio Varela. Vos sabés que Florencio Varela cumplió años el día de ayer, cumplió 128 años. Está de fiesta. Y así. ¿Vos sabés que me quedé pensando en el cuento este de Hudson? Sí, la alucinación. Vos sabés que yo lo terminé de escuchar y decía que el anciano tenía 65 años y yo cumplí 66, así que no sé en qué categoría ponerme. Pero yo me quedé pensando en otra cosa, porque lamentablemente se están perdiendo muchas cosas, ¿viste? Y no es que uno esté viejo y no las escuche. Por ejemplo, el otro día yo estaba viendo... yo cuando era más chico íbamos a una quinta en Castelar. Sí. ¿No? Y había bichos de luz, y había sapos. Sí. Y hoy creo que no hay ni sapos ni bichos de luz, y no es que uno esté viejo y no los ve. Bueno, esa es otra cosa. Rubén justamente contó que el día del eclipse, no sé si escuchaste el programa anterior, él estuvo en ese famoso eclipse de la luna roja. Sí, y la luna sangrienta. Claro, sangrienta. Y curiosamente ese día aparecieron las luciérnagas, porque no habían cortado el pasto, y si está el ambiente un poco más agreste aparecen las luciérnagas, esos bichitos de luz, pero por supuesto no las cantidades que habían antes. En muy poco estado, es más, yo a veces cuando veo una mariposa, digo, uy, una mariposa, una, dos, antes había colecciones de mariposas, era común que si vos ibas en la ruta, el coche se te pegaban las mariposas y era todo alrededor tapado con mariposas. La famosa historia del radiador. Sí. Claro, la famosa historia, ahora si encontrás una, dos, es muy poco, o sea, no se está extinguiendo, pero hay una cantidad muy, muy reducida. Ayer estaba escuchando una nota sobre el huemul, que es un animal típico y protegido nuestro, y decían que quedaban muy pocos ejemplares, calculaban 2.000 ejemplares de una especie prácticamente al borde de la extinción. Es muy poco entre Argentina y Chile, en distintos lugares, o sea que muy poca cantidad de gente, estamos prácticamente al borde de la extinción de muchas especies. Y hay quien dice que estamos en un periodo de extinción masiva, que no nos damos cuenta, de un montón de animales, que algunos insectos, ya se extinguieron y otros están al borde. ¿Cómo? Y sobre todo insectos. Exacto, hay mucho tipo de insectos. Por ejemplo, otro animal que hay muy poco son los famosos batracios, los sapos. Los sapos, hay muy pocos sapos, que antes se comían los sapos, se comían los insectos, se comían los mosquitos, las moscas, por el famoso efecto de los venenos, del envenenamiento de los campos. Incluso, y por eso hay chikungunya y todas esas enfermedades. Exacto, también. Incluso se han detectado ese tipo de venenos en nosotros mismos. O sea, cuando te hace un análisis de sangre y vos comes verdura envenenada, productos envenenados, vos también tenés el veneno. Lo que pasa que es en pequeñas cantidades y uno hasta ahora lo resiste, pero se va envenenando paulatinamente. No sabemos qué consecuencias terribles va a tener esto. Sí, viste, por eso te decía, estamos en un momento en donde, yo el otro día lo veía acá a raíz de la historia de la represa esta que se rompió acá y todo eso. Ah, sí, ¿querés contar eso? Porque a lo mejor el público no lo sabe, yo lo me enteré, pero vos lo debes saber más de cerca. ¿Qué pasó? Contanos. Y no, y es una represa, viste, estas represas donde guardan residuos de la minería. Ajá. y se rompió, viste, ya había pasado otra vez en Mariana, viste, que se rompió una represa y salieron todos esos residuos, viste, por el río y prácticamente mataron al río, viste, el río está muerto. Estamos hablando de residuos químicos. Son residuos de la minería de hierro, viste, estas son minas de hierro que la minería a cielo abierto, revientan la montaña, hacen como una sopa química y de ahí tiran el hierro que no sé si se sedimenta o sube, pero queda toda una sopa química llena de contaminantes, viste, barro, de cosas muy contaminantes sobre todo. Claro, claro, claro. Y esto fue en el estado de Minas Gerais. Minas Gerais, y fue cerca de Belo Horizonte, viste. Y ya están contabilizados, viste, como 96 muertos y 270 y pico de desaparecidos, viste. Son como más de 400 personas muertas, viste, o desaparecidas. Pero esto por inundación, desaparecido, que desbordó y se llevó. Por ejemplo, los tipos de la minera son muy locos porque tenían el comedor de la minera estaba al lado de la del lique. Justo pasó el mediodía, el personal estaba comiendo y dicen que están a 14 metros de tierra, viste. Enterrados por el lodo. Están todos muertos, ya pasó una semana, viste, o sea, es terrible. Una de las catástrofes más grandes de los últimos tiempos. Claro, están contando por lo menos 400 personas, escúchame, mucha gente. Quiere decir que Brasil, junto con el incendio que hubo el año pasado de esto del Museo de Río de Janeiro, se está haciendo famoso en el mundo por las desgracias. Pero esto no fue una guerra, esto fue un crimen ambiental. Claro, son crímenes ambientales, exactamente, crímenes ambientales. En el museo, viste, por lo menos no había muerto nadie. Eso fue un accidente, digamos, esto no. No, porque no, tampoco fue un accidente. En realidad no se puede llamar accidente, porque si es previsible no es un accidente. El accidente es cuando no es previsible. Cuando es previsible se puede prever. Si se puede prever, bueno, dicen los entendidos que no es accidente. Se podía haber previsto. Tenía mantenimiento, viste. Claro. Habían ido varios tipos, viste. El tema de electricidad, estaban todos los cables sueltos, viste. Una cosa muy vieja, viste. O sea, no, era previsible que iba a incendiarse, viste. Claro. ¿Y acá podía haber sido previsible este desborde? Sí, que sí. Incluso están en cana, viste, están en cana el tipo de medio ambiente de la Vale, ingenieros, tipos que dieron un certificado de que podía, que andaba todo bien, están todos presos, viste. Pero bueno, hay 400 personas muertas y además un desastre ecológico monstruoso, viste. Claro, yo me acuerdo que una vez hace un tiempito acá en la provincia de Buenos Aires habían hecho un juicio por impacto ambiental de una papelera en la zona de Pilar, y entonces cuando iban los peritos a ver, dejaban de tirar el contaminante y decían que estaban bien, y después perdieron el juicio, el Estado perdió el juicio, el partido de Pilar perdió el juicio, y después volvieron a tirar y uno pasaba por el arroyo y encontraban restos del papel, viste, el molido, cuando se muele el papel que queda como un pedacitos de papel en el borde, y decís, pero ¿cómo no hay contaminación? O sea, así como hay papel, hay de todo, y bueno, y está así. Y por supuesto la gente de medio ambiente está involucrado en eso y entonces le da la voz de aura, digamos, cuando van a ir los peritos para que no contaminen, y en este caso lo mismo, no van a hacer las revisiones que tienen que hacer. No, pero acá la mina, ¿no? ya estaba, le dieron una ampliación, viste, los tipos permitieron que ampliaran la extracción, viste, es una cosa, viste, y es este modelo muy loco, es un modelo extractivo, viste, que sin minería a cielo abierto, viste, que revientan la montaña, es una cosa totalmente suicida, viste. Sí, lo que no toman en cuenta es el daño ambiental que le hacen a toda la gente que vive en esa zona. Acá en la Argentina pasa lo mismo, cuando hacen extracción a veces contaminan las napas subterráneas y la gente que vive en ese lugar tiene que comprar el agua en otro lado porque esa agua no sirve. Y no sirve, contamina y produce cáncer o produce muertes directamente. Y sí, viste, cuando tiene filtración, cuando hay filtraciones de cianuro. Exacto, exacto, exacto, exacto. Es tremendo, es tremendo. Viste, pero acá te digo, hay 400 personas, por lo menos 400 personas muertas, viste. Un desastre, un desastre. ¿Cómo la prensa lo silencia eso? ¿Lo dice en voz baja? No, lo muestra, viste, dicen que es una tragedia. Es un crimen ambiental, no es una tragedia. Lo muestran como una tragedia. Tragedia es un tsunami, viste, pero esto no es una tragedia, viste. O sea, Esto se, incluso hay videos donde se preveía que esto pasaba. Pasó lo de Mariana la otra vez que mataron el río y esto se veía venir, ¿viste? Y había proyectos de ley para limitarlos, pero acá hay muchos diputados bancados por las mineras, ¿viste? Claro, y los claro. Y los tipos trababan proyectos de ley para prohibir este tipo de minería, para prohibir este tipo de lugares donde se guardan los residuos, ¿viste? O sea, había antecedentes para parar esto. Claro. Yo no sé si se puede hablar de tragedia lo que está pasando en Estados Unidos. Vos sabés que en Boston y en Chicago están soportando 50 grados bajo cero de temperatura. Y esto es producto, yo ya lo había leído hace unos días, que el casquete polar de hielo del Polo Norte se estaba fracturando en tres partes y que iba a producir mucho frío en algunas zonas como en el centro de Estados Unidos. O sea, 50 grados bajo cero, ¿vos te imaginás lo que es soportar 50 grados bajo cero? Y acá, y bueno, en Santiago del Estero había un tipo que se puso a cocinar en el asfalto, ¿lo viste ese? No lo vi, ¿qué puso? ¿Puso un huevo en el asfalto y se hizo huevo frito? Puso una plancha en el asfalto y cocinó un bife. ¿Se hizo el bife? Bueno, contaban que había superado los 50 grados de temperatura. Claro, este mostraba un termómetro y puso una plancha, viste, en la ruta. Incluso lo ves que el tipo cuando pasan camiones saca la plancha, pues ponía la plancha ahí y cocinó un bife. ¿Y qué temperatura marcaba el termómetro? 60 grados. 60 grados. Claro, 50 grados le pega en el asfalto, con lo que rebota el asfalto aumenta a 60. Impresionante. Y el tipo cocinó un bife ahí, viste, muy loco eso. Impresionante. Sí, en Córdoba también dice que hubo temperaturas de arriba de 48 grados. A la mierda. De sensación térmica 48 grados. Y acá en Buenos Aires, sin ir tan lejos, hace dos días que hubo una temperatura, dos, tres días con temperatura muy fuerte, no de temperatura, sino de sensación térmica, porque hacía 33 grados, 34 grados con 80% de humedad. O sea, al tener 80% de humedad, esos 32 grados que decís, bueno, 32 grados no es para tanto, 33, se hace 40. Claro, no, aparte de que está todo el tiempo transpirado, es horrible. Es tremendo. Yo tenía ropa, por ejemplo, mojada, digo, la pongo a la noche, la puse afuera, a la mañana me levanté y seguíamos húmeda. La única forma que se secara era poniéndola al sol, porque con 80% de humedad no se seca nada. Es irrespirable, es irrespirable, porque lo que hace, digamos, que vos puedas respirar es que de noche refresque. Sí. Si no refresca, que acá por ejemplo el problema es que es seco, San Pablo es muy seco y los ojos te pican, viste, incluso los médicos te dicen que te pongas, viste, colirio en los ojos porque te secan mucho los ojos. Ah, es muy seco San Pablo. Porque es alto acá, viste. ¿Qué altura tienen ahí? ¿Están cerca de los... No, qué sé yo, 1000 metros será, no es que sea tan alto, pero viste, es muy seco. Ah, bueno, dentro de todo es una ventaja que sea seco. ¿Y los vientos mantienen la polución? Porque otro de los temas interesantes de las grandes ciudades es la polución ambiental, la contaminación, digamos, que depende mucho de los vientos. Por ejemplo, dicen que en Nueva York es una ciudad muy contaminada, pero tiene los vientos que arrastran bastante. En cambio, por ejemplo, en Santiago de Chile no. ¿Cómo? Buenos Aires también. Buenos Aires también. En México no. En México queda un pozo. Es un pozo. Santiago de Chile también queda todo encerrado. Y Buenos Aires tiene el río. Pero como tiene el río, los porteños que son muy vivos le pusieron las torres, que hace una especie de muralla artificial, las torres de Puerto Madero, para que el viento no se lleve la contaminación al río y choque contra las torres. O sea, solo nos estamos hundiendo, ¿no? Por falta de capacidad de darse cuenta que al lado del río no tiene que haber esas torres, porque no da para poner esas torres. Pero bueno, la ambición económica hace que las torres más altas estén en Puerto Madero, en una zona que no tiene terreno para eso, por lo tanto tiene que ser una fundación muy fuerte, muy poderosa, y oficia de murallón, de muro, digamos, ¿no? Que frena el viento hacia el río, que es la única defensa que tiene Buenos Aires, es el río. Es un tiempo muy loco este, yo no sé cómo decir. A veces yo a veces me pongo a leer filosofía, estaba pensando hacer algo de eso porque bueno, y hay un filósofo que se llama Walter Benjamin, que el tipo escribió un ensayo que se llama El capitalismo como religión, y a veces vos sentís que es como una religión, ¿viste? Esto de acá de las mineras es una cosa de loco, ¿viste? Es muy muy loco. Pero ¿cómo como religión? ¿Como fin en sí mismo? Que el fin en sí mismo del ser humano es el capitalismo. no como fin en sí mismo, sino como todo un una creencia en un dios, como en un dios tipo un dios dinero, que vos tenés que trabajar siempre, que vos tenés que reitir, que es como que no se puede cuestionar, ¿viste? Vos decís, loco, pero si vos decís el capitalismo no sirve, te van a decir que sos comunista. Vos decís, no, loco, pero tenemos que salir de esto. Tenemos que salir de este modelo. ¿Cómo podemos salir? El comunismo es una cagada. Fracasó. Todo bien. Pero esto nos está llevando al suicidio. Y esto lo ves acá, ¿viste? Claro, o sea, ¿cómo podés salir de este modelo, viste? O sea, un modelo que revienta una montaña para que ganen 4 o 5 no tiene sentido. Claro, aparte está destruyendo la tierra, que es nuestro hábitat. Ya se está pensando que el ser humano va a tener que irse fuera de la tierra porque en poco tiempo más la tierra va a ser irrespirable. Claro, pero es una locura. ¿Quién va a poder irse afuera? ¿Cuánto te sale un viaje? ¿Cómo? ¿Quién va a poder viajar? Claro. O sea, el tema es que los que van a salir son los ricos, ¿viste? Acá nos vamos a quedar nosotros. Claro. Están haciendo un proyecto, por ejemplo, para ir a habitar a Marte. Y dentro del proyecto para habitar Marte están calculando, Marte es una superficie totalmente muerta, ¿no? Entonces que van a tener que hacer habitaciones presurizadas con máquinas. Y están previendo la forma de construcción con 3D. Vos conocés el sistema de 3D para construcción. Sí, con impresoras. Claro, impresoras gigantes que van haciendo construcciones sin ser humano, por supuesto. Y una vez que estén cerradas la van a presurizar para que el ser humano pueda habitar Marte. Y vos decís, ¿para qué quieren habitar Marte? Porque ya están previendo que la Tierra tiene poco tiempo. Es una locura lo que estamos viendo. Y a su vez piensa que Marte pudo haber sido como la Tierra antes de haber sido destruida, porque Marte quedó inhabitable, pero en algún momento pudo haber tenido posibilidad de vida. Es un estudio que hacen que sale fortuna, por supuesto, hacer este... Y viste que los chinos pusieron una plantita, pero murió, dicen. ¿En dónde, Marte? En China, en la Luna. En la Luna, sí, sí. Pero parece que se murió. Y le cuesta mucho. Bueno, dentro de este proyecto que yo te digo de Marte, lo que están calculando es hacer cultivo dentro de estas mismas células. Hay varios proyectos, incluso hay una licitación internacional. Hay proyectos de hacer células tipo hexágonos, como los paneles de las abejas. Dicen que la forma del panel de abeja, que es hexagonal, es una forma muy estable. Y dentro de eso, dividirlo en varios sectores, y uno de ellos es hacer cultivo artificial dentro de las mismas células para que la gente que vive ahí pueda comer eso mismo. Pero todo presurizado, todo artificial. Yo no sé si va a poder hacerlo eso. Lo están estudiando, me parece una locura, pero a lo mejor encerrado pueden hacerlo. Obviamente con el ambiente externo es imposible, porque el ambiente de Marte es inhabitable, irrespirable. Pero entonces es como hacer artificialmente una unidad, y en la Tierra va a pasar lo mismo, en la Tierra van a estar encerrados. Qué sé yo, viste, es muy triste lo que pasó acá, te digo, incluso, bueno, el tema de que haya desaparecido, viste, o sea, toda una familia que no sabe qué pasó, te digo, dicen que había 14 metros de tierra, viste, y ya pasó una semana, probablemente no hay nadie más vivo y no sé si van a poder recuperar los cuerpos. Recuperaron como 96 cuerpos, inclusive hay cuerpos que están irreconocibles, viste, que tienen que hacer test de ADN, viste, pruebas de ADN para poder saber quién es la persona. Imagínate cómo está eso, ¿no? Imagínate, qué desastre impresionante, ¿no? Y bueno, ese es un producto de lo que puede ocurrir, que vos decís, no es un accidente, es algo previsible, que puede ocurrir porque no tiene las medidas de seguridad adecuadas. Es esa minería que debería estar prohibida, ¿viste? Porque aparte, de verdad, acá hay debates, ¿viste? Te dicen, por ejemplo, un país que extrae diamantes, ¿viste? Sudáfrica. Y Sudáfrica es el mayor productor de diamantes del mundo. Y a vos te parece que los sudafricanos son una sociedad igualitaria, que no hay miseria. O sea, la minería, ¿a quién le deja dinero? Bueno, este es como el caso de Nigeria. Vos sabés que Nigeria es productor mundial de petróleo. Claro. Y vos preguntás cuánta gente vive en Nigeria, tiene más de 180 millones de habitantes y la mayoría vive en estado de pobreza absoluta y contaminación impresionante. Y vos decís, ¿cómo un país petrolero es pobre? ¿En un país petrolero la gente vive en estado de indigencia? Y sí, sí, porque evidentemente el petróleo no está en manos de los nigerianos, obviamente. Ni las riquezas del petróleo. El caso extremo de Venezuela. Venezuela también. es otro caso patético. Ahí ya entramos en política. ¿Por qué el conflicto con Venezuela? Es porque tiene petróleo. Porque los países que no tienen riquezas no tienen conflictos externos para invadirlos o para sacarlos, porque si no tiene nada que sacarlo, no vale la pena. Pero en el caso de Venezuela, sí. Venezuela es uno de los productores de petróleo. Entonces ahí quieren meterse todos para tener esa ganancia. Es patético lo que está ocurriendo. Es el modelo actual, este es el modelo del siglo XXI, vos lo llamás. Pero por eso, hay una escritora que se llama Úrsula Le Guin, murió el año pasado, a mí me gustaba mucho, y ella hace un discurso donde dice que ella era escritora de fantasía y ciencia ficción, uh-huh. Y ella hace un discurso cuando recibió un premio diciendo, imaginémonos cómo podemos salir del capitalismo. La tipa dice incluso, ciencia un momento ficción. En que la monarquía se derrocó y vos pensás que supuestamente el rey era el representante de Dios, y no obstante eso se derrocó la monarquía, sí. Entonces se puede intentar salir de capitalismo. Obviamente salir de capitalismo no quiere decir entrar en el comunismo, porque vos decís esto y te dices, sos un comunista, querés que vengan los bolches. No, el comunismo hace las mismas cagadas, Rusia hizo las mismas cagadas medioambientales o peores que Estados Unidos, pero hay que pensar otro modelo, ¿viste? Claro, sí. Sí, lo que ha hecho Rusia también fue patético. Yo he escuchado la gente que ha estado en Ucrania con esta explosión. Bueno, Chernobyl solo, ¿no? Chernobyl, aparte fue prolongado en el tiempo cuando ocurrió la tragedia. Primero fue una tragedia producto de un mal manejo humano. Y segundo, postergaron porque estaba el primero de mayo, que era el Día de los Trabajadores, y lo postergaron 3-4 días hasta recuperar un poco eso, con lo cual provocó miles de muertos innecesariamente por una cuestión política. Es patético esto, es absolutamente patético lo que pasó en Chernóbil. Y siguen existiendo represas atómicas, y siguen existiendo usinas atómicas. Quizás a lo mejor el susto de la humanidad puede ser que se frene como la bomba de Hiroshima. Después de Hiroshima dijeron, no, vamos a tener más cuidado con lanzar una bomba atómica. Pero eso fue por un tiempo, porque se hicieron fabricando igual. Pero yo creo que el tema es pensar cómo podemos salir de este modelo, ¿viste? Yo no sé cómo, pero que este modelo nos lleva al suicidio, nos lleva. Incluso se está diciendo que las generaciones nuevas van a vivir menos tiempo que las generaciones anteriores. Eso ya se está diciendo, ¿viste? Bueno, ya está ocurriendo. No porque vivan menos tiempo, sino porque la calidad de vida de los abuelos, digamos, de la gente mayor, empieza a ser más precaria. Y al ser más precario empiezan a haber enfermedades y muertes prematuras, un poco por el tema de la angustia, de lo que está ocurriendo, porque la angustia provoca enfermedad y la angustia sí. Provoca muerte. Y si vos sabés que el futuro va a ser angustioso para vos y vos estás jubilado a los 70 años, no vas a llegar a los 90, porque a lo mejor antes de los 90, a los 75 o a los 80 te morís por angustia. La angustia puede ser infarto, la angustia puede ser una ACV, la angustia puede ser un cáncer, la angustia puede ser muchas enfermedades. Y eso lo vamos a vivir nosotros, lamentablemente. Eso va a estar en nuestra generación, en nuestra época. Es un tiempo muy duro, te digo. Es tiempo muy bravo. Es como que nosotros, hay quien dice que la generación actual ha visto tantos cambios, pero los cambios que vienen son superiores y más rápidos que los que ya han ocurrido. Y habría que ver cómo se puede frenar. Por eso te digo, me quedé pensando en ese cuento, ¿viste? Y uno dice, no es tan loco pensar hoy que el tipo no es... ¿Hola? Que se murieron, ¿viste? No es tan loco pensar. Hay muchas cosas que uno piensa que no existen más, ¿viste? Que vos decís, la mierda, se terminaron los bichos de luz, se terminaron los sapos, se terminaron, ¿viste? Y no estamos hablando de 500 años atrás, ¿viste? Estamos hablando, para la historia de la humanidad, lo que escribió Hudson, hablar de 150 años, 130 años, es nada. En la historia del mundo, 100 años es nada. Es una gota sí. En el mar. En la historia de la humanidad, del ser humano, no del planeta Tierra, el ser humano, 100, 150 años es nada. Y ahora lo estamos viendo en una generación esto. Sí, yo te digo, yo me acuerdo, era ahí en Castelar y había muchos sapos, era me acuerdo que era una región de quintas y que, digamos, como alguien famoso, Libertad Leblanc tenía una casa por ahí, tenía como una casa quinta, ¿viste? Era en Castelar una región de quintas, no me acuerdo ahora qué barrio es. Hoy debe ser un lugar medio espantoso, yo me imagino, no sé, ¿viste? Por ahí es mi imaginación, porque acá en San Pablo había una región de quintas y hoy es una terrible favela. La viste, entonces voy a decir, no sé cómo estará allá, viste. Claro, bueno, depende. Hay zonas que se han transformado en villas miserias, otras que se fueron urbanizando, pero al urbanizarse empieza a tener los problemas de la ciudad, empieza a tener congestionamiento de tránsito, saturación, empieza a tener contaminación, los árboles se tiran abajo porque no hay lugar para tener parques, se van fraccionando las parcelas y empieza a tener los mismos problemas que tiene la ciudad. De a poco, hasta que llega un momento que desaparece todo ese verde que había, y vos decís, pero es una zona verde, pero no hay lugares verdes, no hay lugares verdes públicos, por lo tanto todo eso verde se va a ir fraccionando a que sea todo ciudad. Sí, el Museo Hudson se jorobó mucho con esta lluvia, que parece que estuvo lloviendo mucho allá. No, el Museo Hudson tiene una gran ventaja, que yo lo he contado al aire y es bueno volver a recordarlo, que está en una zona alta. Florencio Varela se caracterizaba antiguamente por ser una zona alta. Por lo tanto, tenía buenos aires, buen aire. El aire, había viento, había brisa, no es una zona plana, no es un vado, no es un lleno. Y la casita de Hudson está en una especie de lomita y después está el arroyo de las Conchitas, que está en un bajío. Entonces, cuando se inunda, todo el agua va a parar a ese bajo, que se transforma en un humedal, como si el arroyo desbordara para cada lado, pero está lejísimo de lo que es el rancho en sí mismo, por altura. O sea que el rancho no se va a inundar nunca. Puede, va, no lo sé, ¿no? Pero hasta ahora en los 200, más de 250 años que tiene el rancho, jamás se ha inundado en las peores épocas, porque está en una zona alta, es una zona de lomadas, de lomas, y por lo tanto ahí no hay problema. A veces el problema está dado con el acceso. El acceso, tenemos un acceso de tierra, que a veces tiene un mejorado, que tiene bastante pendiente, pero esa pendiente hace que cuando baja el agua después de mucha lluvia, forma surcos, va horadando la tierra y se vuelve un poco intransitable. Hay que mantenerlo. Y cuando hay que mantenerlo, dependemos del municipio, ¿no? Que lo mantenga el municipio con máquinas o si no le decís a los ojeros que vayan con 4x4. Claro. Entonces, cuando hay mucho barro, tenemos asfalto cerca, 400 metros tenemos el asfalto. Pero esos 400 metros, cuando hay mucho barro, si pasan camiones o pasan colectivos, se va deteriorando mucho el camino, y entonces cuando hay una fiesta o algo se suspende para no destrozar el camino, porque si no se destrozarían, y los últimos que vienen un cochecito, no vienen un camión, quedarían atascados. Entonces ese sería un poco el problema. Che, ahora no, en febrero entonces viene el Carnaval del Norte, esa es la actividad más próxima que hay. En febrero tenemos el Carnaval del Norte, exactamente, tenemos el Carnaval del Norte, ya tiene una fecha y todo, que es el 23 y 24 de febrero, que estamos contando que aparte del Carnaval del Norte va a ser una especie de mixtura, no sé en castellano cómo se dice, una mixtura entre el Carnaval del Norte y el entrerriano, porque va a haber algunas comparsas, hay una comparsa que se llama Piripipi, que es de Florencio Varela, que es más de estilo comparsa entrerriana, y vamos a mezclarlo un poco todo, porque va a tener el patrocinio de la Municipalidad de Florencio Varela. Ah, está bien. Así que bueno. Sí, ¿cómo es el tema? ¿Hay que pagar algo? ¿Cómo es que siempre el bono contribución por estacionamiento? Estacionamiento. El problema es el estacionamiento. Tiene un estacionamiento que hay que pagar por un bono contribución para el estacionamiento, porque se llena de gente, y entonces hay que tener un estacionamiento más o menos controlado para que no haya problema de seguridad. Pero el resto es libre, entrada es libre. Bueno, se están echando. Te mando un abrazo, Atilio. Bueno, acá me dice que ya estamos cerrando, así que bueno, nos despedimos y te dejamos libre. Hasta el próximo programa, Eduardo. Chao, un abrazo, Rubén. Chao, igualmente para vos. Bueno, Rubén estaba en el Parque Hudson, no sé si ha podido comunicar, estábamos esperando a ver si podía salir al aire, pero parece que no puede salir al aire. Le contamos que estamos de festejo en Florencio Varela por los años que tuvo 128 años desde la creación del partido de Florencio Varela, un 30 de enero del año 2018, hace 128 años que se fundaba el partido de Florencio Varela. Primero San Juan Bautista, del cual todavía están los premios. El premio de Florencio Varela se llama San Juan Bautista porque estaba en la iglesia de San Juan Bautista, y posteriormente se llamó Florencio Varela. Bueno, los estamos esperando para el próximo programa, siempre con las novedades de Hudson, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, se despide hasta la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Que van creciendo como los vientos, allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que van a ser. Gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano.